Estamos en comunicación con Félix Herrero. Él es abogado, además licenciado en Economía y vicepresidente del Grupo Moreno. O sea que esto es muy importante. Por un lado, es más importante que lo de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas votan incluso nuestros países que nos han colonizado. En este caso, son los países que si se pueden desprender de Canadá y de Estados Unidos, tendremos una verdadera organización latinoamericana como pensó Bolívar y otros grandes del siglo XIX. Uh-huh. Entonces, ¿ahora qué nos está pasando? Bueno, nosotros tenemos una resolución, la 407 del año 2007, por el cual las empresas petroleras que trabajen en el mar argentino adyacente a las Malvinas no pueden trabajar en la Argentina. Esto está relacionado al sector hidrocarburífero. Uh-huh. O sea, que por ejemplo, la Shell que hizo la exploración en el año 1998 no podría estar trabajando en la Argentina en el sector hidrocarburífero. Y otras empresas, ¿no? La BHP, Billiton, que es petrolera y que también es minera, socia de la Design que está trabajando en las Malvinas argentinas. Uh-huh. Entonces, esa norma hay que efectuarla. Nosotros no tenemos que salir de la ley, aplicar la ley. La ley nos dice que estas empresas no pueden estar en los registros argentinos, por lo cual el gobierno tiene que haber ya hecho el estudio de qué empresas que están en Argentina están recibiendo concesiones. Uh-huh. Nosotros estamos dando concesiones a los grupos británicos, es decir, a la British Petroleum, a la BP, que en Argentina se llama Pan American Energy. Uh-huh. Bueno, entonces, esto es una ley, una resolución muy buena, pero hay que cumplirla. Lo mismo que esta reciente resolución sobre la aplicación que los barcos que salgan de puertos argentinos hacia las Malvinas tienen que estar registradas. Uh-huh. Pino Solana está planteando otra cosa. Primero, convertir esta resolución y este decreto, esta resolución, en una ley. Y una ley que se cumpla y que no se limite al sector hidrocarburífero. Por ejemplo, el Banco Berkeley, que es socia de la Shell también, que está haciendo esta exploración petrolera, no podría trabajar más en la Argentina. Se equivoca Vudú cuando lo pone como banco que va a representar los intereses argentinos frente a sus deudores. Bueno, Mario Cafiero lo ha denunciado penalmente por esas circunstancias. Así es, muy bien, es una denuncia muy clara de Mario Cafiero, de Llorens, y eso está muy claro. Entonces, el proyecto que está presentando Pino como ley está extendiendo no solamente al sector hidrocarburífero, sino también al sector financiero. Cuando se impidió que un barco de la isla Man, del Canal de la Mancha, llevara caños de Kin a las Malvinas, fue una decisión muy correcta. Uh-huh. de la Dirección de Puertos y del Poder Ejecutivo Nacional. Hay que seguir en esta línea, una línea muy pacífica, ir pidiendo que los estados latinoamericanos y sudamericanos vayan comprendiendo y tomando medidas en forma conjunta con Argentina con respecto a esta intervención neocolonial, como llama Chávez, a la intervención británica en las Malvinas. Herrero, a mí me parece, y le consulto en todo caso, que hay una circunstancia de la siguiente característica. Por un lado, daría la sensación de que hay o inocencia e ingenuidad o doble discurso cuando se señala que Vudú ha contratado a la banca Barclays para el tema del canje de la deuda externa, cuando esta banca es accionista de la empresa que está haciendo la explotación petrolera, por un lado. Claro. Por otro lado, no a mí me da la sensación de que no hay una reacción ni de la dirigencia política, ni de la dirigencia empresaria, ni de la dirigencia sindical en resguardo de esto, en repudio a la actitud de Inglaterra. Esto es así, ¿qué es lo que nos está pasando? Sí, ¿a alguien le interesa Malvinas? Con respecto a lo segundo, hemos sufrido un problema grave de desmalvinización en ciertos sectores. Muchos de los sectores, algunos sectores empresarios que están asociados con este tipo de intereses y algunos sectores políticos que no logran comprender la realidad argentina. Se puede tener conciencia, se puede defender lo nuestro con la ley. Es mentira esto que dicen los ingleses, que son medidas bélicas. eso que mandan tres buques ahora a las Malvinas, tres buques de guerra, según el Guardian de ayer en Londres, bueno, es decir, ellos exageran para provocar una situación de un simulacro bélico para afincar más sus falsos derechos. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con la ley y junto con los países latinoamericanos. Uh-huh. Respecto a lo primero, si hay ingenuidad o hay doblez o mala voluntad, yo no creo que a estos niveles de gobierno y de dirigencias haya ingenuidades. Nadie es ingenuo. Cuando se busca el Banco Barclays debe haber algunos intereses no legítimos para buscarlo. No hay ingenuidad, me parece. Ahora, fíjese usted que esta decisión que ha tomado Mario Cafiero de la denuncia penal, en realidad, yo no sé si la dirigencia política y empresaria la conoce, la desconoce o se hacen los distraídos, porque nadie ha salido a apoyar o por lo menos a preguntar de qué se trata. No, no, hay sectores nacionales en la línea de la emancipación argentina, sudamericana, que conocen perfectamente la presentación de Mario Cafiero y están absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay otros silencios, y otro silencio donde juegan a veces los intereses particulares. Si José hizo la denuncia, Miguel está en contra porque Miguel no la hizo. Bueno, estas mezquindades también existen. Uh-huh. Pero que hay conciencia y de que es una denuncia correctísima, bueno, ahí está muy claro eso, me parece. Bien. ¿Cómo imagina usted, Félix Herrero, que va a evolucionar este reclamo en contra del Reino Unido de la Gran Bretaña? Bueno, yo creo que para hacer un reclamo que tenga cierta potencialidad, primero hay que tener un pueblo todo, no solamente sus dirigentes, que a veces son se limitan más que las posiciones de nuestro pueblo, tener un pueblo con conciencia, explicado y debatido el problema. Y por el otro lado, hacer una tarea de cancillería mucho más eficaz. Hay que reconocer que la reunión de Cancún, el gobierno argentino estuvo muy bien, pero hay que hacerlo operativo. No es un problema de declaración puramente, no estamos en declaracionismo, ni tampoco estamos en actitudes bélicas, sino que hay que saber defender los derechos con toda la fuerza que da la razón y el derecho. Muy bien. Vamos a volver a consultarlo para ver cómo evoluciona esto, ¿eh? Con todo gusto. Le agradezco estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Estábamos en comunicación con Félix Herrero. Él es abogado, además licenciado en Economía y vicepresidente del Grupo Moreno, el que encabeza el diputado nacional Fernando Pino Solanas, sobre el tema Malvinas, esta decisión casi provocadora, del Reino Unido de la Gran Bretaña, de traer aquí al sur una plataforma de exploración y explotación de petróleo en un yacimiento que se supone 60.000 millones de barriles.